Y al cual le agradecemos por su tiempo, porque están volviendo después de esa gran victoria en Formosa por 87-79. Facundo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, chicos. Bueno, qué partido ganaron, ¿no? Porque en un momento fue parejo todo el tiempo, pero tenían una desventaja de 7 puntos. Y en el tiempo, en el minuto pedido por la Unión, ahí empalman una marca positiva que los hizo quedarse con un triunfo más que importante, ¿no? Para arrancar estos cuartos de final. Sí, bueno, el partido hubo dos tiempos diferentes. En el primer tiempo la Unión fue claro dominador del juego, sacando ventaja de 14 puntos dos veces, en el primer cuarto una vez, remontamos y otra vez en el segundo cuarto nos sacaron 14 puntos y tuvimos un buen cierre porque terminamos perdiendo por 7 puntos, ¿no? El primer tiempo que para lo que había sido el trámite, bueno, estábamos 43-36 perdiendo y la posibilidad de jugar mejor y revertir la situación. Eso pasó en el segundo tiempo, rápidamente empatamos el partido, el segundo tiempo fue parejo y lo pudimos definir a favor nuestro en los minutos finales. Facu, ¿a qué crees que se debe este buen momento de Instituto que ya llevan 10 victorias consecutivas? Bueno, estamos jugando bien, inclusive tengo el recuerdo del primer partido con Quimsa que perdimos, que me fui conforme con la labor del equipo, porque estuvimos a un tiro de poder ganar el partido y nos cerramos bien ese día y estábamos de visitante en la cancha de Quimsa y con todo lo que eso implica y me fui con buenas sensaciones. Bueno, tampoco imaginé que a partir de ahí no íbamos a perder más, ¿no? Durante 10 partidos. No lo imaginé. Hemos empezado muy bien la temporada. Hemos encontrado juego colectivo rápidamente, porque hay que recordar que somos un equipo nuevo, como la mayoría de los equipos de la liga. Pero bueno, el equipo ha pegado una manera de jugar rápidamente. Y eso hace que hoy estemos con estas 10 victorias consecutivas, ¿no? ¿Qué aspectos ves que aún deben mejorar de cara a lo que viene? Todo podemos mejorar, todo. Siempre nosotros los entrenadores siempre estamos buscando qué podemos mejorar. Está claro que ahora es difícil hacer un balance, un análisis, porque estamos en el medio de un playoff y los playoffs son día uno, los partidos van día uno. Tener 10 victorias consecutivas no quiere decir nada, no tenemos ninguna ventaja, eso no nos da ninguna ventaja con respecto al playoff que estamos jugando con la Unión. La Unión es un equipo bueno, que defiende bien y es un equipo que está bien parado en la cancha, ordenado, y la serie está abierta. Por más que nosotros ayer ganamos en la cancha de ellos ahora vienen a Córdoba y la serie está abierta, así que de ver la actitud del equipo, los defectos, sino de analizar el jugar el punto 2 el sábado en la cancha. Facu, ¿cómo se piensa este partido que viene ahora en Córdoba? Más que nada desde lo mental, ¿no? Y desde lo anímico, teniendo en cuenta que de ganar ya tendrán la clasificación al Final Four. Sí. Sabemos eso. Y poder lograrlo sería algo espectacular para nosotros. Teniendo en cuenta que en la Norte hay muchos equipos bajo el lado de ambos. Bueno, lo estamos perdiendo a Facundo, seguramente estará en la ruta de regreso a Córdoba. Ahora volvemos a llamar. Estamos hablando entonces con Facundo Müller, entrenador de Instituto, que ayer le ganó 87-79 a la Unión como visitante, y en el partido televisado con una gran actuación una vez más de Dwayne Davis, este extranjero que debutó en esta temporada de nuestra competencia y que la viene rompiendo. Ayer hizo 30 puntos con 6 de 8 en triples, 3 rebotes, 3 asistencias, y tuvo un muy buen cierre de Faca Piñeiro, cumpliendo con la ley del ex, que anotó 14 puntos 4 triples, 4 rebotes y 2 asistencias. También un aporte de Luciano González de la banca con 12 puntos. Mientras que en la Unión de Formosa, a lo mejor, una vez más, también otro extranjero que viene teniendo una muy buena temporada es Anthony Yang con 22 puntos. 3 triples consiguió para el derrotado la Unión de Formosa en una serie que seguirá el día sábado, televisado 19 horas por DirecTV. En Córdoba. Con respecto a lo que decías recién de Davis, está promediando 19,5 puntos por partido. Es un bastante buena, muy buena temporada está teniendo el extranjero de instituto, que ya había mostrado que tiene mucho gol en sus manos. Sí, ayer en un momento parecía un uno contra uno entre él y Yang, porque la verdad se mataron a goles. Pero bueno, está demostrando instituto estar dulce en este momento y lo está disfrutando con esta ventaja y ventaja que toman la serie, y además la ventaja después de tener dos partidos en casa si es necesario para cerrar esta serie. Y volviendo a lo que vos hablabas hace un rato, Gimnasia también viene sumando como visitante, fue 85-83, pero volvemos a hablar con Facundo. Facundo. Sí, no sé si me alcanzaron a escuchar, porque yo los escuchaba a ustedes. Ah, no, nosotros te estábamos perdiendo de a poco y ya no te escuchamos. No llegamos a escucharte la última respuesta sobre lo que te pregunté. Sí, les estaba diciendo que para nosotros llegar al Final Four sería algo espectacular, que es muy difícil de lograr en la zona norte con tantos equipos aspirantes a eso, a esa clasificación. Así, bueno, nada, esta palabra de Final Four con los jugadores ni la nombramos, no hablamos en el vestuario, nada, solamente vamos partido a partido, y el sábado tendremos un partido difícil en la cancha nueva de la Unión, y bueno, y hay que planificar solo eso. No se hablará, pero bueno, me imagino que el buen andar de este equipo, que además fue líder del tal vez el grupo más difícil, hace que, bueno, esté la expectativa en Córdoba de esta clasificación que sería también histórica para el instituto. Sí, seguro. El instituto está jugando la tercera temporada de la Liga Nacional. Es un equipo joven, un equipo nuevo, comparado con otros equipos. Así que sí, hay mucha expectativa. Pero no, como entrenador, trato de comunicar que tenemos que tener los pies sobre la tierra, de no creernos que somos mejores de lo que somos. Y el tiempo dirá. ¿Qué somos dentro de la liga como equipo, ¿no? O en qué posición vamos a terminar. Ahora hay un Super 20, no hay Liga Nacional hasta fin de noviembre, solamente está el Super 20, y bueno, y tenemos que pensar solamente en el partido del sábado, en este playoff con la Unión, y después tendremos tiempo para hablar de más cosas. Siempre se dice que las temporadas se ganan en el armado del equipo, y por el momento estás demostrando que hiciste una muy buena elección de jugadores, pero quiero enfocarme específicamente en Davis, ¿no? ¿De dónde lo sacaste? ¿Lo conocías de otro lado? ¿Te llegó recomendaciones? Porque si bien el buen presente de instituto no hizo que no metieras mano al equipo, sino que justamente cambiaste a Kilo por Langford, pero Davis justamente uno de los estandartes de este instituto. Bueno, hasta ahora Davis ha demostrado que es un gran jugador, es nuestra primera opción ofensiva, es un jugador que jugó en buenos países, en buenas ligas en Europa, es joven, tiene 28 años, está pleno físicamente, bueno, y hay partidos como el de anoche que ha estado inspiradísimo con el tiro. Y hay otros partidos que no ha estado tan inspirado, pero que ha jugado para el equipo y ha pasado bien la pelota. La verdad que estoy muy contento con él. Pero nos estamos conociendo. Van 11 partidos. Estas sensaciones son todas positivas, pero esto está empezando. Y nosotros empezamos bien. Me gusta el equipo que tenemos. Siento lo mismo que sentí en el receso cuando armamos el equipo, que hemos elegido jugadores que juegan bien y que están para dar un paso más todos. Y bueno, eso de a uno. Ahora, después, cuando salís a la cancha, hay que jugar de a cinco, juegan 9 jugadores. Bueno, eso todo eso es mucho más difícil, ¿no? Y también teniendo en cuenta la calidad de los rivales, que hay muchos equipos buenos, hay equipos que están reestructurándose ahora mismo para la liga, o sea que bueno, todos sabemos bien que la Liga Nacional es muy competitiva y que lo más importante es el juego colectivo, ¿no? Facu, con todo lo que ya está disputado, ¿qué te parece este Super 20? Nada, lo estamos jugando, me gusta, estoy contento. La verdad que no analizo el torneo. El torneo está en su primera edición. Los directivos analizarán cuando termine el torneo si fue una buena decisión jugarlo. Está bueno estar jugando playoff ahora tan rápido, porque los partidos de playoff no son igual a los de temporada regular. Así que bueno, no. Yo estoy pensando en mi equipo, en el día a día, tratando de aprovechar este buen momento que tenemos. Tenemos buenos jugadores. Para mí no es sorpresivo que el equipo funcione tan bien, porque me gusta el equipo que tenemos, pero no hay que perder la humildad y no hay que creerse más de lo que somos, y ese es el camino para formar un buen equipo. La última, y ya no te molestamos más, si el equipo clasificara al Final Four, ¿pediría ser sede? No. Es algo que no hablé con la dirigencia. Estoy solamente pensando y me gusta muchísimo a la Unión de Formosa, y la serie no está ganada, así que hay que jugar el sábado. Gracias, Facundo, un abrazo grande y felicitaciones por esta gran campaña que venís haciendo con el Instituto. Muchas gracias, chicos, un abrazo. Bueno, entonces hasta ahí la palabra de Facundo Müller, una linda nota con el entrenador de uno de los mejores equipos.